pollo estáis fumando. Con el doblar a todo el carracaleo. Voy a cagar una moneda. ¿Para qué? Por una bolsera. Por una empanadita. Hermana, me presta. Todo el año trabajando. Va a pegar un relajito. Vamos, cabrón, yo me rajo. Estoy pagando el piso que ando pagadito. Pongo arriba una bolsera. Hizo buenos anticuchos. Mira que a la tonta del frente estoy que linco el diente. Tengo mis cartuchos. Corazón, corazón, corazón chileno. Corazón de lloro, corazón yo tengo. De Arica a Punta Arena yo no tengo pene. Digo lo que siento. Corazón, corazón, corazón chileno. Corazón de lloro, corazón yo tengo. De patrón hasta el obrero somos dos fiesteros. Y esa agua no es cuento. Y esa cosa no es cuento. Para allá, ¿ah? Ahí bajamos el pulso. Acá, allá. La mina. Aquí, todos van para allá y todos van para acá. Allá que voy yo, ¿no? De derecha, izquierda, de izquierda, de para arriba, para una guarda, para el sueldo no me alcance, para esta fiesta no me falta. Para el 18 me hago mierda, por eso tengo cuerda para la parranda. Corazón, corazón, corazón chileno, corazón de choro, corazón yo tengo. De Arica a Punta Arena yo no tengo.